Vamos de baile, de bailoteo, vamos de fiesta porque hay que hablar de los carnavales que están ya, bueno, están desde ayer. Marta Vázquez está como había prometido con nosotros, es así, ¿verdad? Yo estoy lista, es más, me he probado el traje y estoy divina de la muerte. Es que yo soy así, yo si no me meto en la fiesta. Pero el que más se mete en la fiesta, sí, es el rey del mambo, como se podría llamar así, es Pep Luis Rivas, DJ Farma, que nos acompaña esta mañana. Hola, Pep Luis. Like, hay que recibirlo con su canción. Así, vamos a ponérsela. Buen día, Farma. Buen día, ¿cómo va? Molt bé, ¿y a tú? También, mira, just... fa una horeta que he començat en la jornada laboral d'avui, que és de moment bastant tranquil·la i amb un temps una mica espantós. Esperem que per diumenge s'hagi arreglat. Sí, esperem que sí. Bueno, tu, perquè tu fas la teva professió, ja sabem que és farma, eh? Però, exacte. Però a part d'això tens una doble vida, una energia que no sabem d'on surt. Ara mos ho preguntarà a Marta, t'ho preguntarà, però hi ha que felicitar-te per tota la feina que estàs fent. De veritat. Molt bé, moltes gràcies. Ja te deixo anar, Marta, una abraçada, Farma. Molt bé, gràcies, una abraçada. Adéu. Adéu, adéu. Marta. Hola, Pep Luis. Hola, Marta, com va? Jo, bien. ¿Tienes Farmatón Complex? Sí. Ay, vale. La farmacia plena. Farma, bueno, yo ya nos reíamos con Maribel al principio de este programa porque hacemos una introducción y ya hablábamos de ti como el incombustible, porque ese es el adjetivo que te han puesto desde la consejera de Cultura, te lo ha puesto Ana Costa, coordinadora de fiestas, te lo ha puesto Manolo Valverde de la Asociación de Andaluza. O sea, eres incombustible, Farma. No, però com que l'hivern tot és bastant més tranquil, la veritat és que duc les bateries bastant carregades. Si això hagués passat en el mes d'agost, potser hauria hagut de renunciar a algunes de les actuacions. Però ara, en febrer, la veritat és que, de fet, em va fins i tot bé, jo crec, per començar a activar les piles ja de cara a temporada d'estiu. ¿Cómo empieza esta historia, Farma? Porque tú eras un chico aplicado, hiciste una carrera como es la de farmacia, ¿y cómo acabó esto compaginando dos cosas como la de ser DJ? A ver, ¿cómo empezó todo esto? Ves que de fet va començar abans lo de DJ que lo de farmacèutic, vull dir... Ah, bueno. I el que va passar que, clar, durant la temporada d'estudis això ho vaig deixar una mica aturat i llavors em vaig tornar a reenganxar i mira, ara se m'ha convertit quasi en una doble professió. En esos comienzos, ¿te cruzó alguna vez por la cabeza que serías, no voy a decir la palabra famoso porque suena mal, tan conocido? No, sincerament no. Jo, de fet, sempre ho faig de cara, ho faig el millor que sé o el millor que puc, i mira, la veritat és que les coses han anat molt bé i sí que és veritat que em coneix molta gent, i sí, la paraula des principi, això de famós, a mi no m'agrada gaire. No, dir, diguem que som una persona coneguda de Formentera i una mica fora. Porque, claro, tu tarea, yo he sido testigo en la Flower de Formentera, la grande, la de San Jaume, estar arriba del escenario sacando fotos para los medios, que es mi trabajo, y ver cómo antes de entrar tú había mogollón de italianas, italianos y alemanes sacándose fotos contigo. Eres un tío muy famoso. La gent de Formentera amb un esperit ja preparat per aquest tipus d'històries i bé, la veritat és que ho faig amb molt de gust i agraeix molt la gent l'estimació que em té, vull dir que de moment, si tot segueix igual, queda Farma per bastant de temps. Estamos hablando de una música la que sueles pinchar, bueno, me imagino que para cada evento, porque a veces animas una boda o tienes un concierto grande en Formentera o en Ibiza, ¿tú te preparas un poco el estilo de música que vas a pinchar o más o menos tienes un género en el que vas siguiendo como caballito de batalla? Home, sí que és veritat que m'ho preparo una mica depenent del lloc on hi, no és el mateix... amenitzar, diríem, una boda que no, que una flower a Sant Francesc. Sí que és veritat que hi ha, igual temes o algun estil que dins totes les sessions pot ser una mica recurrent, però també a vegades, si estic punxant un club més de nit i més discoteca, diríem, pues, sí que canvi completament d'estil. Vull dir, com que em agrada molts estils de música, ja m'ha adaptat una mica bé a cada circumstància i cada situació. O sea que te adaptas a lo que te pide la gente, imagino que seguramente en alguna boda o un evento así muy personal te dicen ese tema, por favor, que es el nuestro, el que nos mola, el que de toda la vida. Sí, jo ho faig sense cap problema, evidentment, perquè en el cas d'una boda, per exemple, evidentment és un dia molt important per separar, i el que no faria mai és intentar imposar el meu criteri davant dels desnudis. Vull dir que jo sense cap objecció, si em diuen que els agrada un estil de música que jo, sincerament, no hi tinc massa mà per fer-lo, i ja em busco jo la forma de poder buscar-ho i de que al final aquesta gent gaudeixi de la seva festa. ¿Has tenido alguna vez algún fiasco que te hayan dicho, bueno, no lo has hecho tan bien, o preferíamos una cosa, o siempre arrasas tú con tu personalidad? Jo, sincerament, no tinc record que m'hagi passat mai, perquè jo si veig que la gent comença a caure, ja em busco altres maneres de que la gent s'animi. Vull dir, si fa falta, un balla o un fa el que faci falta, perquè la gent s'ho passi bé. Nosotros, cuando hablábamos con Maribel al inicio de este programa a las 9:30, decíamos que eres todo un showman. Y bueno, y yo recuerdo, y esto lo voy a contar, en una conocidísima, bueno, la Biblia del papel couché de España. Hola Maribel, hola. Esa Biblia. Hola, ¿qué tal Maribel? ¿Cómo estás? Hola. Vale, en la Biblia. Resulta que este verano estaba yo en una cafetería de la Sabina y tenían, hola, ¿qué tal? Y resulta que miro y había un bodorrio que había habido en Ibiza de una conocida, bueno, conocida para, no sé, alguna gente. Creo que la chica era mexicana, el tío era francés o alemán. Y leyendo el texto, que por cierto estaba muy mal escrito, decía en un momento, y la boda acabó después de los mariachis, con el DJ, me entera, Pepe el Farma con F. Pepe el Farma. Eres el primer Formenteres, creo yo, sino que nos llame alguien, que ha salido en la Biblia. Sí. Bueno, no sé si es primer, pero sí, la veritat, primer que em contratessin per ser aquesta boda, la veritat em va fer bastanta il·lusió i, per altra banda, bastant de respecte, perquè, clar, de fet, com que hi havia mitjans de comunicació heu dit d'altres, allí sí que era, va de fer-ho bé sí o sí. Primer perquè, si no, els managers que m'havien contratat em podien tenir el cap, i segona, la boda, evidentment, depenia en aquell moment. A més, sí que això va ser una anècdota que tinc, que és que quan me varen presentar aquesta dona que es casava, el que em va dir, bueno, va ser molt amable, molt simpàtic, van parlar una estona, i la darrera frase que em va dir va ser: La fiesta depende de ti. Clar. Mare Déu, quan et diuen això, realment, allò que tinc allà baix se'm va pujar de colp en el coll. Però bé, la veritat és que va anar molt bé i es van quedar molt contents, jo també. Sí, en el texto decía que habías bailado arriba de un muro. Yo no me quiero meter, no sé qué lío habrás montado, pero... Sí, sí, era com un escenari muntat damunt un... Bueno, era com que era una cosa molt grossa, hi havia un muntatge molt, molt gran, i sí, estava allà dalt com si fos un altar. Una cosa que te queríamos preguntar con Maribel, que también lo hablábamos al principio del programa, es explícanos, por favor, Pep, te lo pido con toda mi alma, ¿dónde consigues la ropa que te pones para tus actuaciones? Porque nosotros hemos intentado encontrarla y es imposible. ¿Dónde? No, a ver, el tema de la ropa ya me lo pregunta mucha gente y sencillamente es muy fácil. Yo soy una persona que viajo bastante y passo a vegades per davant botigues que es dediquen a vendre roba de segona mà i roba vintage, que ara es diu, i això, i senzillament entro i si trobo alguna cosa que m'agrada m'ho compro i llavors ja ho convinc amb el que tinc. És més, una mica això, eh? Tinc aquí... Vull dir, qualsevol persona ho trobaria al final, el que Farma. Passa que... s'ha de buscar. Farma, Marta, tengo aquí una fotografía con un, bueno, que está en plena faena, con una camisa luminosa. Unas cosas increíbles. Y es la que voy a poner, es la que voy a poner ahora mismo en el Facebook para que, porque hay otra que está, pero está muy serio, lleva peluca, una peluca negra rizada. Però no... Esa és antigua, sí, aquesta foto és antigua. Sí. Encara he decidit que, com que ara ja em tinc un estil de cabell, bueno, ja me'l tall més curt, per diversos motius. Però les peluques és que em fa molta calor, sincerament. Sí, sí. No. Aquí estàs guapíssima. Aquesta foto crec que estàs... Moltes gràcies. Sí, sí, sí. Sí. Con traje de luces. Nunca traje de luces, traje de luces. Això mateix. Una cosa, Farma, tienes por delante un fin de semana intenso. La fiesta andaluza esta noche. Sí. Mañana en un conocido bar de Formentera con un previa de carnaval. Y el domingo estás conmigo. O sea, ¿yo tengo que llevar una grúa para traerte a ti y que estés conmigo en el escenario o, sí, o tú aguantas? Sí. Ya te cuidaré si nos matí que me vayas a recuir. Es una jornada intensa para hacer bailar a la gente y hacerla... Yo creo que la sensación que siempre das y que lo disfrutamos todos es que es hacer feliz al personal, ¿no? Sí, yo creo que eso es un objetivo bastante que marca en el principio de esas sesiones y es que la gente se pase bien. Vull dir, yo creo que es lo que la feina que fa más dijo que es de lo que se trata, porque para hacer una sesión para tu mateix ya tanca el disco teu y escolta la música que t'agrada a tu realmente y... Però si et contraten per fer ballar la gent, el que has de fer ballar la gent, justament. Eres una persona muy comprometida con la cultura desde muchísimos años, de la cultura en Formentera y también around the world, porque te llaman de distintos lugares. ¿Cómo ves la situación actual en el ámbito nacional? Dicho que esta crisis, que al parecer la tía es muy puñetera y no quiere abandonarnos, ¿cómo lo ves tú? Home, és una gente cultural d'esta isla. Sí, home, jo el que em sorprèn és també a vegades la gent, la capacitat que té d'inventar-se coses amb menys diners. Yes. I jo crec que tots que fèiem actuacions, això, jo crec que al final acabem adaptant-nos una mica a la situació real que hi ha, que en aquest moment és una situació una mica crítica i a la cultura també això la toca bastant de prop, però jo estic veient que la gent segueix creant i segueix actuant i que ho fa amb menys mitjans i amb menys pressupost i amb menys decoracions i això. Sí, això és veritat, però jo crec que en el fons és que ens agrada implicar-nos en els temes culturals o acabar fent, siga com siga. Yo, eso me hace acordar durante una de las muchísimas crisis que hubo en Argentina, o que sigue habiendo, me imagino, cuando yo tenía 18, 19 años, había una canción muy famosa que se llamaba Lo atamos con alambre, ¿no? O sea, sí. Da igual, pero lo atamos con alambre y seguimos, ¿no? O sea, vamos sí, para sí, adelante. Es que, además, esa manera de demostrar en los que están más amunt que hay ciertas cosas como esa cultura que seguiran sempre endavant, vull dir, si s'ha de fer menys mitjans, pues es farà, però el que es tracta és de fer-ho. Ahora, entre nosotros, no nos escucha nadie, solo tú y yo, no repetirás disfraz, ¿no?, este domingo. No, però tampoc no ho tinc molt clar, aquesta setmana estic de guàrdia i tinc una mica de lío i tampoc ho hauria de ser mare i començaré a treure coses i alguna cosa trobaré per allà dins. Porque el año pasado fuiste de Superman, no me lo repitas, ¿eh? Sí, no. No, perquè a més vaig passar molt de fred l'any passat. El any passat nos congelamos. Esperamos que este domingo yo estoy cruzando los dedos para que no tengamos el frío que tuvimos el año pasado. Exacte. DJ Pep Lluís Ribas, DJ Farma, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por cuidarme y que sempre hem tratado molt bé en aquesta emissora. Y estaremos el domingo los dos ahí, Daddy Cool y subiendo para arriba. Y Sani, es la música que debe poner en todas las Flowers Powers para animarse gent, ¿no? Digo yo. Claro, Claro, això segur. Això és el que vol escoltar la gent. Allò el que vol escoltar la gent ho crec que posar. I ja està. Molt bé, DJ Farma, moltes gràcies, una abraçada molt forta. Igualment, des de Formentera. Des d'Eivissa. Adéu.